Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft, que emplea licencias Creative Commons en su mayor parte. Estamos en Canarias Hora Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Nuestro primer programa de 2011 viene cargado, como es habitual los lunes, de canciones de pop, rock y folk, entre ellas una que situaríamos entre las más llamativas del año pasado. Me refiero al single de Vulnavia Vanity, Worse Things Happen at Sea, Peores cosas ocurren en el mar. Hey, I've got a confession to make. I know it's gonna break your heart, but what you want me to do? I wouldn't want to lie to you. Our time together is done. I know it's been fun, but now you're gonna want me in hell. Our French is fuck, guess time will tell. But worse things happen at sea. It just isn't working out between you and me. I know it's sad, but we've run out of time. Now you're gonna hate me, but is it a crime that I want to go to sea? Do what the sailors do in the Navy. But if you want some comfort, please just ask. I want it now, I've taken off my mask. But worse things happen at sea. You will soon find me in the Navy. Hey, remember the things we planned? What we talked about over a hand? Job, our kids, how we'd have. You'd be the mama, be the dad. But now my gender's a mess. I'm wearing a dress, for God's sake, how can you notice the signs? Your gaydar's not as good as mine. But worse things happen at sea. It just isn't working out between you and me. I know it's sad, but we ran out of time. Now you're gonna hate me, but is it a crime that I want to go to sea? Do what the sailors do in the Navy. I know we said we'd eat your placenta. Remember to never trust a boy who wears magenta. But worse things happen at sea, and you will soon find me in the Navy. Hey, it's time to say our goodbyes. Don't want you to cry, but sometimes your emotions come out. Your bleeding's due without a doubt. You find another boy quick. I hope he has a massive dick, but if you do turn him queer, then please be sure to send him here. Cause worse things happen at sea. It just isn't working out between you and me. I know it's sad, but we ran out of time. No, you're gonna hate me, but is it a crime that I want to go to sea? Do what the sailors do in the Navy. There'll be an army of us soon, your home and friends. Because you're man enough to drive us around the bend. But worst thing happen at sea, and we will all soon be in the Navy. Worst things happen at sea, and we will all soon be in the Navy. Así hemos empezado el año en Intangible 23 con Vulnavia Vanity y su Worst Things Happen at Sea, Peores cosas suceden en el mar. Esta canción se ha editado en formato single en Chinstrap. Ya sabemos que esa es la net label de Ergo Fifmith, quien no duda en decir que Vulnavia Vanity Es una auténtica estrella de la música pop a su manera, claro está. Ergo es además uno de los tres artistas que ofrecen remezclas de este mismo tema junto a Oblivion Substantial y The Superfools. Todo ello en este single, Worse Things Happen at Sea, editado en Chinstrap y que como último dato cuenta además con un videoclip promocional dirigido por Martha Mupite, que es la mujer de Ergo Fismith, y este videoclip se puede ver a través de YouTube. Además, cabe comentar que este single lo hemos incluido entre los 5 mejores de 2010 en una de las listas que estamos publicando estos días en nuestro blog intangible23.canariasahora.es con lo más destacado del Netaudio del año pasado. Y vamos ya con el cuarteto argentino Condena y un tema, supongo que hay que entenderlo como un mensaje optimista, el que nos quieren lanzar aquí. Esto puede cambiar. Esa energía es la que me gusta ver y dar el máximo por lo que nos gusta hacer. Unos minutos de libertad de expresión, unos minutos que solo son tuyos. Condena es una banda de Rosario en Santa Fe, Argentina, que se reunió por primera vez en 2006 y es bastante conocida por sus directos en pequeños locales de todas estas zonas. El EP en cuestión, Esto puede cambiar, hemos escuchado el corte que le da título, se grabó en los estudios Sonofotron y aparecía hace poco en el label Le Porc. En la gestación de estas cinco canciones pues han colaborado miembros de All The Hats o de Le Fouts y también estuvo por ahí Billy Gómez echando una mano en la producción. Además, no solo afrontan las típicas temáticas, digamos, contestatarias de la música punk, sino que de vez en cuando Condena se ponen románticos en alguno de sus temas. También se puso romántico, aunque dentro de ese universo alternativo desde el que nos envía sus transmisiones musicales, Olele Brut, para versionar el ¿Qué será, será? De Doris Day. Es nuestra versión de hoy lunes aquí en Intangible 23. When I was just a little boy, I asked my father, what would I be? When I was a little boy, when I grew up, it was what said to me. Yes, sir, whatever will be, the future comes. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa en el que nos dedicamos a seleccionar y ofrecerte lo mejor de la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy la sección dedicada a versiones de temas más o menos conocidos interpretados por artistas del Netaudio la hemos ocupado con Olele Brut y esta versión que hizo del ¿Qué será, será? De Doris Day, un tema compuesto por Jay Livingston y Ray Evans y que popularizó Doris Day cantándolo en la película de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, la segunda versión que el gran maestro británico hizo de ese argumento. Y quien haya visto esa película pues sabrá que juega que será, será un papel destacado, no es simplemente un número musical más. La cuestión es que este era un tema que Olele Brut escogió para versionar, al igual que unos cuantos más, en su trabajo El Egg Album, que editó en el label Surrealism Phonoetics el año pasado. Y para nosotros también este es uno de los lanzamientos destacados de 2010 dentro del Netaudio. Estará en nuestra lista en la categoría de discos de larga duración. Y vamos ahora con el cantautor Matthew Solberg. Aquí en su día, en una edición de los martes de Intangible 23, escuchamos con un tema instrumental de guitarra. Ahora canta y nos va a contar por qué él cree que es un tonto. I am a fool. Take my arm again before I fall to the ground. I'm afraid of what might get me when I look around. Please don't leave me alone today. There's something in my eyes. My mind is getting gray. It's like it's in disguise. What am I gonna say? What am I gonna do? What am I gonna think if I don't have you? What am I gonna feel? What am I gonna prove? What am I gonna believe if I'm alone and not with you? I am a fool. I see a rising sun. I hope you trust in me. No matter where we go, I'm sorry if I lead the way and you fall into some hole. To have you, what am I gonna feel? What am I gonna prove? What am I gonna believe if I am with you? Still a fool. Acaba de sonar en Intangible 23 este tema de Matthew Solver titulado I Am a Fool. También se llama así su EP de 2009 que se puede descargar desde la página web de este cantautor nacido en Kansas City. Comenzó a tocar la guitarra a los 14 años, aunque no fue hasta unos años después cuando se lo empezó a tomar en serio. Y también aprendió durante aquella época clarinete. Todo ese bagaje y el de años posteriores se deja notar en este EP, I Am a Fool, y ahora parece que Solver está terminando un álbum de larga duración que tiene que estar al caer Será seguramente en febrero cuando aparezca ese nuevo trabajo y nosotros estaremos muy pendientes. Enseguida volveremos a escuchar aquí en Intangible 23 la música de Matthew Solberg, pero antes vamos con un grupo de Houston, de Lotus Effect, con un tema titulado Warhol. Sweat is pouring, the voices lift and they sing, the chorus, the girl, they know what. términos científicos, el efecto lotus se refiere a la capacidad para repeler el agua que tienen las hojas de algunas plantas. Pero The Lotus Effect es también el nombre de la banda que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23 con su tema Warhol. Son de Houston y editaron el EP Rabbits and Royalty, conejos y realeza, creo, en la plataforma Bandcamp. Ahí aparecen cuatro canciones y una relectura acústica de uno de esos temas, el titulado Fireflies. No cabe duda de que tienen un sonido bastante potente y además en su página de MySpace, Lotus Effect tienen colgadas algunas críticas verdaderamente elogiosas, así que es posible que volvamos a oír hablar de ellos en el futuro. Y por cierto, que hay por ahí en otras partes del mundo al menos otros dos grupos que también tienen este mismo nombre, The Lotus y Fed. Por si vas a buscar información en internet o algo, recuerda que estos son los de Houston. Y ahora sí, un nuevo tema de Matthew Solver, este titulado Saving Disgrace, Desgracia Salvadora. Sits by herself late at night, empty bottles there by her side. She doesn't know why she comes back to this place. She guesses she just feels like it's her saving disgrace. Sometimes it's raining and the sun's shining too, but she won't see it both ways. She just begs, please let me come back to you. Picture in her mind, but if a picture says a thousand words, those words make her cry. She believes in yesterday, it helps her feel well. Guesses she's mainly just scared of tomorrow's hell. Sometimes it's raining and the sun's shining too, but she won't see it both ways. She just begs, please let me come back to you. Looks down, cause she mainly thinks it is God's frown. She only wants him back, cause she's afraid of going further down, down, down. It's raining and the sun's shining too, but she won't see it both ways. She just begs, please let me come back to you. Nos estás escuchando aquí en Intangible 23 desde Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este era el tema de Matthew Solberg, Saving Disgrace, incluido en su EP I Am a Fool. Y el propio Solberg admite que sus mayores influencias son Elliot Smith, Nick Drake, Paul Simon, los Beatles y también el cantautor maldito californiano Daniel Johnston. Lo que le acerca sobre todo a Nick Drake, a mi modo de ver, es su destreza a la guitarra acústica, lo cual le permite incluir piezas completamente instrumentales en sus discos y también cuidar mucho el fondo musical sin recurrir a otros instrumentos. Eso sobre todo cuando decide cantar, como lo hemos escuchado aquí. Y un grupo que ha sonado bastante en las últimas ediciones de los lunes de Intangible 23 son los italianos Rain. Les vamos a volver a escuchar con este tema, el epílogo. Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andato a male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere, oltre a quello del piacere, un po' di sale e di maturità. Quanti mondi, quante storie, quante le combinazioni, chi arrendersi è cosa da vigliacchi. Tanto la vita ti darà lenzuola bianche, pane caldo e a me la polvere delle strade. Ti è mancata una famiglia a cui voler davvero bene, una casa da non disprezzare. Quando fuori farà freddo e pioverà davvero forte, in quale letto ti andrai a riscaldare. E poi tu non pensare che sia tutto. È così facile a capirsi, eppure ogni volta ci caschiamo. Bisognerebbe ritornare alla canzone popolare che suonava allora alle stagioni. Bisognerebbe visitare 100.000 cimiteri e festeggiare la vita ogni sera, come le grandi carovane degli zingari dell'est, sotto la guerra, il vino e la miseria. E poi tu non pensare che sia tu. Amore mio, era davvero necessario dare fuoco a tutta questa polveriera. Che disastro, amore mio, era davvero necessario trasformare questo cielo in terra. Ma ora aspettami, ti prego, non lasciarmi qui da solo tra tutte queste rovine. Io che ho visto tutto il vuoto di un andare senza scopo, sopra strade senza inizio e senza fine. E poi ovunque andrai, ricorda la poesia, nasce dalla terra e fiorisce nei giardini di chi sa vedere. Dio dietro le cose, brucia nelle piazze, nei sorrisi più segreti dell'umanità. Creo que tiene bastante sentido que terminemos nuestro repaso a la música de Rain con un tema titulado El Epílogo. Aparecía en su álbum doble, Occidente, editado en Yamendo. Y si quieres escuchar más de estas estupendas canciones, no dudes en bajarte el disco desde esa plataforma en yamendo.com. No nos movemos de Italia con otro grupo que ha sonado mucho en anteriores ediciones de nuestro programa. Ellos son Claxon y todavía nos faltaba por escuchar un tema tan bonito como el siguiente, Heartbreaking Alice. Alicia rompe corazones. Let go, let go, let go. Claxon también van a estar en nuestra lista con lo mejor del Net Audio de 2010. No podíamos dejar fuera su álbum Beauty and the Claxon, editado en la Net Label Airbag Promo, y donde estos italianos se muestran como unos auténticos artesanos del pop rock más clásico, ese que ya está casi extinguido, y aderezado además todo ello con unos excelentes solos de guitarra. Pero bueno, después de escuchar este tema de Claxon, el titulado Heartbreaking Alice, tenemos a continuación nuestra sección dedicada a canciones en directo. En este caso, la del Jessica Lurie Ensemble, el conjunto de Jessica Lurie, y no es una canción cualquiera, sino la canción de Sally, Sally's Song. Thank you. Cada lunes aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, seleccionamos una canción en directo entre las miles que hay disponibles en el archivo de internet. Hoy le ha tocado el turno a esta Sally Song, interpretada por el conjunto de Jessica Lurie en un concierto el 18 de febrero de 2005 en San Francisco, en Estados Unidos. Y este era, por tanto, un grupo dirigido por la saxofonista y cantante, músico de jazz, Jessica Lurie, originaria de Seattle, pero que ha vivido sobre todo en Nueva York. Ha trabajado en diferentes formaciones como el Tipstones Sax Quartet, los Living Daylights o el conjunto de música latina La Bulla. Además, por supuesto, de dirigir este de Jessica Lurie Ensemble, al que hemos escuchado interpretando esta Sally's Song. Además, una anécdota que a mí me ha interesado bastante es que Lurie intervino en la grabación del álbum de los Posies de mediados de los 90, Amazing Disgrace. Ahí estaba en una de esas canciones su aportación al saxofón. Y vamos terminando ya. Espero que nos dé tiempo de poner un par de temas cortitos en esta edición del lunes de Intangible 23. El primero sería este de Funnier Than Suicide, titulado I Broke All My Fingers. Me rompí todos los dedos. Ahí teníamos una vez más a Paco Alcázar bajo el seudónimo Funnier Than Suicide en este tema I Broke All My Fingers, donde probablemente lo más destacado sea esos curiosos efectos de percusión que introduce. Y esta es, por supuesto, una entre cientos de canciones grabadas por este viñetista bajo diferentes seudónimos. El primero fue Funnier Than Suicide y toda su música ha quedado recogida en varios recopilatorios. Este tema aparecía en el primero, referido a los años 1994 y 1995. Y el último corte que escuchamos hoy ya aquí en Intangible 23 es uno de los rusos Simakseda y aparece en su EP Rodilas Sedognia. Теперь ты знаешь, как устроен весь мир. Тебе, наверное, нужно столько сказать. Теперь ты знаешь самый главный секрет, что никакого Санта-Клауса нет, Что корабли уже совсем далеко, и что не все мы попадаем на небо. Тебя разбудят на конечный метро, ведь поезд дальше никуда не идет, а стало быть, он называется дом, милый дом. А значит, первым делом копит табак. Теперь подарки дарит только судьба, одно и то же дарит снова и снова. En el label rusa Mimonot nos tiene acostumbrados a los lanzamientos de pop rock de calidad y este EP no es ninguna excepción. Se titula Rodila Sedognia y es del grupo Zimaxeta. Hemos escuchado uno de sus temas, todos los títulos están en ruso, así que no puedo dar muchos más detalles, pero en nuestro blog estará el enlace para que te descargues este disco de corta duración. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias, eso en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí tendremos los diferentes contenidos, por ejemplo el podcast, los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy, las referencias a la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y esta semana, ayer domingo, empezamos a publicar las listas con lo más destacado a nuestro juicio, claro está, del Netaudio en 2010. Empezamos con 5 singles y hoy publicaremos una nueva lista con 20 EPs destacados del año pasado. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.